Las 12 del mediodía y 38 minutos, estamos en Día a Día y, como ya les habíamos anunciado a lo largo de la mañana, las pensiones, la educación, la sanidad, todos estos aspectos son importantes para el bienestar del ciudadano. ¿Cuál de estos creen que tiene más importancia? Los baleares creen que la sanidad. Los últimos estudios realizados por la Fundación Gadeso y por el Centro de Investigaciones Sociológicas a nivel estatal sitúan la sanidad como la quinta preocupación del ciudadano por encima del paro y de los problemas económicos, la corrupción y la clase política. Hoy hemos invitado para hablar de todos estos datos a Andrés Grimal, director de la Fundación Gadeso, cuyo objetivo básico es la investigación participativa de la realidad socioeconómica y cultural de Baleares. Muy buenos días, señor Grimal. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Vamos a hablar de este tema que preocupa, lógicamente, a todos los ciudadanos. Como ya hemos comentado, una sanidad pública y de calidad es fundamental en los denominados estados de bienestar, ¿no? Pero hay otros elementos, no es el único. No, no es el único, pero es verdad que los ciudadanos, como mismo los ciudadanos de las islas, es el que consideran más importante juntamente con la educación, ¿no? Por lo que decías, pues para tener un estado de bienestar de calidad y para poder luchar pues contra las desigualdades que está provocando esta crisis que estamos padeciendo ahora mismo. Según sus últimos estudios, la sanidad lo que va, digamos, de estadística es un 36% frente a la educación, un 25%, las pensiones un 16% y servicios sociales un 9%, la dependencia un 9% y otros un 5%. Así va más o menos la escalera, ¿no? Sí, es el porcentaje de ciudadanos a los cuales preguntamos cuál es el aspecto del estado de bienestar más importante y, como decías, el 36% se decanta por una sanidad pública. Queda claro que la sanidad es el aspecto más importante entre los analizados. Más de un tercio de la ciudadanía así lo señala, seguida de la educación. O sea, lo que más nos preocupa es la sanidad y después la educación. Sí, exacto. Son los dos servicios o los dos aspectos de los denominados estados de bienestar que la ciudadanía considera más importantes para su día a día y, a la vez, como se ve también a lo largo del cuaderno, pues los que están, entre comillas, más amenazados, ¿no?, por esta crisis y también por las políticas que se están siguiendo para, en teoría, hacerle frente. Hay que también decir que en los siguientes sitios se sitúan aspectos tan fundamentales como el sistema público de pensiones, los servicios sociales y la dependencia, por lo que muchas personas están padeciendo y sufriendo realmente malos momentos, ¿no? Sí, obviamente el todos esos aspectos que nosotros presentamos en la encuesta son importantes, no dudamos en ningún momento de la importancia de cada uno de ellos, pero hemos querido pues forzar, entre comillas, un poco al ciudadano a elegir entre uno cual que sea más importante, y pues como lo que decíamos, ¿no?, pues la educación en segundo lugar y sobre todo la sanidad, con ese 36% de encuestados, por tanto de ciudadanos de Baleares, que la sitúa en primer lugar en esta escala de importancia de aspectos del estado del bienestar. ¿Y cómo se puede comprobar, digamos, la atención primaria, que es el servicio más usado por los ciudadanos de las islas, de las Islas Baleares? Bueno, hemos obviamente la sanidad pública se compone de distintos ítems, distintos factores, y hemos querido dividirlos, ¿no?, para facilitar el análisis y la lectura de los resultados, ¿no? Y hemos dividido pues en la atención primaria, atención especializada, y los servicios de urgencias y la hospitalización. Obviamente, la atención primaria es el servicio más usado, el acudir al médico de cabecera o al centro de salud. En los últimos 12 meses, un 62% de los encuestados nos dice que ha usado ese servicio, y también, por otro lado, es el más valorado, ¿no? Es el que se valora mejor, o con un 6,6 sobre 10. Exactamente, un 60% de la población ha acudido, digamos, en los últimos meses a su médico de cabecera. Sí, exacto, es un 62%, un 62%. De personas que nos contestan que han acudido al médico de cabecera o al centro de salud. Exacto. Y la asistencia, en cuanto a la asistencia especializada, conocida popularmente por el especialista, exacto, ha estado usada el último año por un tercio de la población balear, ¿no? Un 36%, ¿Cómo qué valoración recibe estos datos? La asistencia especializada, como decías, lo que la gente habitualmente conoce como el especialista, está valorado con un 6,2 sobre 10. Es una nota algo inferior a la que se observa en atención primaria, debido pues también sobre todo a las famosas listas de espera, ¿no?, de la que también se analiza a lo largo del cuaderno. Esa valoración baja un poquillo. Lo peor valorado, quizá depende de muchas razones, de muchos motivos. El servicio de urgencias, el tercer bloque usado por el 22% de los ciudadanos en los 12 últimos meses. ¿Cuál puede ser la causa de esa decepción, de esa percepción del mal uso o de las carencias, de las malas atenciones? No, sobre todo lo que reflejan los ciudadanos. ¿Qué reflejan los ciudadanos a la hora de ser atendidos en urgencias? Sobre todo, ese que no es una mala valoración, es verdad que es la peor de los cuatro bloques, pero es un 6,1 sobre 10, relativamente positiva, pero es verdad que es la peor de los bloques, y sobre todo refleja pues una cierta percepción de colapso, ¿no?, en algunos momentos a la hora de acudir a urgencias, debido pues entre comillas a un cierto mal uso por parte del ciudadano de ese servicio de urgencias. Hay ciudadanos que acuden a urgencias sin antes pasar, por ejemplo, por el médico de cabecera o sin una necesidad perentoria de utilizar ese servicio, y de ahí esta sensación de colapso que refleja este 6,1, esta peor valoración, entre comillas, del servicio de urgencias en la sanidad pública. ¿Cree usted que la gente se está mentalizando un poco de que el servicio de urgencias es para realmente una urgencia? El que tiene un accidente, el que tiene una enfermedad, el que tiene un síntoma grave, no simplemente por un estornudo, digámoslo así, entre comillas, o tiene una gripe, que puede ir perfectamente a un servicio de salud pública, a un centro de salud. Nos gustaría que así fuera, pero por los datos que manejamos creemos que no aún no existe esta percepción o este comportamiento, entre comillas, que sería más adecuado para mejorar en parte la percepción de utilidad de este servicio de urgencias y mejorar, por tanto, esta valoración. Creemos que aún hay gente que va acude a este servicio de manera indebida. También hay que decir que no solo afecta este factor. También es verdad que hay muchísimos centros de salud de barrio, por ejemplo, que han limitado sus horarios de apertura y, por tanto, se obliga a la gente a acudir al servicio de urgencias si le ocurre algo en este horario, que su centro está cerrado, su médico de cabecera no está disponible. Por tanto, son multitud de factores, pero es verdad que, aparte de que siempre nos quejemos de los políticos o de la política sanitaria, también hay que poner de nuestra parte y utilizar el servicio de urgencias solo cuando sea estrictamente necesario. Estamos en el tema de la hospitalización, una situación que sí se ha visto, digamos, también reflejado en esta valoración de la población de Baleares. ¿Cómo han visto la población de Baleares el tema de la hospitalización? Bueno, es verdad que es el servicio, también diría afortunadamente, menos usado por la población. Solo un 6% dice haberlo usado en el último año, y se valora también con una tasa significativamente positiva, como un 6,3 sobre 10, ¿no? Es verdad que en esta nota pues se mezclan conceptos como pues la buena atención, a la buena profesionalidad del equipo médico o del servicio de enfermería, con a veces pues una sensación de falta de camas o de a veces de falta también de comodidad o de confort a la hora de estar hospitalizado, ¿no? Por tanto, hay una mezcla de factores, un sabor agridulce, pero en el que pesa más el tema de, efectivamente, salgo curado de esta hospitalización. El personal médico, el personal de enfermería es muy bueno, y de ahí ese 6,3 sobre 10 que nos aparece en el estudio. Tanto en el tema de urgencias como en el tema de hospitalización siempre se hace una valoración positiva del personal que nos atiende. No tanto es así como de las instalaciones que se ven colapsadas y que a lo mejor nos quejamos por la gran aglomeración que hay de público, de gente y de falta de recursos, ¿no? Sí, es verdad que hay cierta queja también a nivel, no a nivel de la calidad o de la profesionalidad del médico o del personal de enfermería, sino también como la falta de efectivos, ¿no? La falta de esos recursos humanos que viene también derivado de esta política sanitaria actual y de estos recortes que se han padecido en sanidad, ¿no? Pero en general tanto el personal médico como el personal de enfermería está muy bien valorado por la población isleña. También se hace hincapié en estas valoraciones que ustedes hacen en este cuaderno, en este nuevo cuaderno, en que un tercio de la población de las islas dispone de un seguro privado. Casi todo el mundo que dispone de medios, que dispone de recursos, tiene un seguro privado por aquello de las demoras en la sanidad pública. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, es verdad que tradicionalmente las islas han destacado por encima de la media española en la contratación de seguros médicos privados. Así, aparte de nuestro estudio, que da patente también en otros estudios que han salido recientemente, aproximadamente un tercio de la población de Baleares dispone de este tipo de seguros, y los motivos que llevan a la gente a hacerse un seguro privado básicamente son dos, ¿no? Pues por un lado, evitar las tristemente famosas listas de espera a la hora de acudir a un especialista, y en segundo lugar, aunque con menos importancia, el tema de la comodidad o del confort en la hospitalización, ¿no? Unas ciertas comodidades que a lo mejor en la sanidad pública pues no están disponibles. Ya. Los próximos estudios en Baleares, ¿qué nos reflejan en cuanto a sanidad? Tenemos más o menos una idea de que la gente está... ¿En qué estado está aproximadamente en cuanto a sanidad? Bueno, ¿qué valoración hace de la sanidad el público de Baleares? Bueno, es verdad, es lo que subyace en todo el cuaderno, ¿no? Es verdad que hay una valoración relativamente positiva. Es un servicio público que está bien valorado, sobre todo, repetimos, por la gran labor que hacen los profesionales de la sanidad, pero nos preocupa también la tendencia a la baja que se está observando, ¿no? Tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, los distintos estudios pues demuestran que la valoración hacia la sanidad pública está bajando, ¿no? Sobre todo debido al gran desacuerdo social que existe con las políticas sanitarias actuales de los distintos gobiernos, ¿no? Tema de privatizaciones, tema de recortes, tema de limitación de horarios, tema de retirada, por ejemplo, de la tarjeta sanitaria a inmigrantes, tema del copago sanitario. Hay muchísimos factores que influyen en esta valoración, que repito, sigue siendo positiva, pero que tenemos que vigilar muy de cerca, no perder esta calidad de la sanidad pública que siempre la ha caracterizado. Perfecto. Seguirán ustedes, como hemos dicho, la importancia de la sanidad es lo que hemos tratado hoy, pero hay otros aspectos del Estado que nos benefician y que estamos también inmersos en ellos y que no carecen de menos importancia, que es la educación, las pensiones, los servicios sociales, la dependencia y otros aspectos de la vida pública, ¿no? Por lo tanto, suponemos que pronto emitirán resultados, ¿no? Sí. De hecho, ese es el segundo de una serie dedicada a los servicios públicos. Empezamos el mes pasado con la justicia y tenemos intención de continuar, pues probablemente el tercer número será relativo a la educación, y obviamente continuaremos con los temas que acabas de nombrar, ¿no? El sistema público de pensiones, los servicios sociales, la dependencia, etcétera. Estaremos muy atentos y obviamente os informaremos puntualmente de nuestros estudios. Por supuesto, nosotros nos ocuparemos de difundirlo a través de nuestros micrófonos de nuestro programa Día a Día, para que nuestros oyentes tengan constancia del trabajo que está haciendo Gadeso y que tengan también constancia de todos los datos y de todas las opiniones de los ciudadanos de Baleares. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y le agradecemos que haya estado, señor Grimal. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Como siempre, un abrazo. Muy buenos días. Hasta luego.